nacido ya. Vengan antes que amanezca, que ya apunta el día y la noche se va. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Nadie le adore, que sillos y flores le van a llevar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Cantando por el olivar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Hay Navidad y hay mogasta, hay ñapa y aloja, no habrán de faltar. La luna riojana se muere de ganas de partir.